Elche hoy, como siempre, como cada martes, tiene jornada de descanso y el próximo domingo tiene un partido que es, bueno, vamos a explicar al final, porque suena ya a topicazo, pero estos dos partidos que tiene consecutivos en el estadio Marcelo van a ser muy importantes, van a medir verdaderamente si hay o no mejoría, como dicen los futbolistas, que se han reforzado de los últimos partidos, a pesar de que han sumado dos puntos de los últimos minutos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, que a partir del 31 de octubre pasará a tener 15 minutos más. Crecemos en horario desde la 1:15 y hasta las 2, porque entramos directamente en el universo Marca. Ya sabéis que a partir del 31 de octubre Radio Express Marca estará en el 101.4, es decir, donde estamos ahora mismo, y nos vamos a la emisora líder del deporte, que en definitiva va a suponer que nuestra oferta deportiva va a incrementarse, y no solo este programa, sino la creación de nuestros programas, que a todos los de la noche, el desmarque con el militar que pasará de 7:40 a 8 de la tarde, y por supuesto toda la programación nacional, el Pato García Caridad desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, con el intermedio, con el intermedio de 4 a 7, en fin, todos los programas que poco a poco iremos desmarcando. Nosotros estamos aquí en Radio Express, que tenemos Radio Express Marca a partir del 31 de octubre, sino que seguiremos en el 3 y no en el 3 y seguiremos en el 3. Bueno, pues dicho esto, hoy es jornada de descanso. El próximo domingo el Elche recibe al Jerez a las 12 del mediodía y los dos próximos partidos en 3 días aquí en el estadio van a ser fundamentales para calibrar la auténtica recuperación de Elche. Si oyes a los futbolistas, dicen que se han reforzado, no solo del partido de Las Palmas, sino el anterior, la eliminación de Copa contra la Almería, e incluso el empate en el partido de Valladolid contra el Almería. Verdaderamente se puede ganar en este partido. Seguramente si el Elche hubiera tenido la racha del año pasado en la segunda vuelta, que estaba en dinámica ganadora, esos tres partidos hubieran caído del lado. Pero cuando no tienes esa racha, que tienes la opuesta, pues todo te sale a todos. Es cierto que solo se han sumado dos puntos de 15 positivos. Si añadimos la eliminación de la Copa, son seis partidos sin ganar, dos empates y cuatro derrotas. Pero insisto, en los últimos dos de Liga se ha cortado la sangría de derrotas y la imagen del equipo. Los que tienen que estar convencidos son ellos, no nosotros. A mí me ha parecido que luego a mí me ha mejorado. Me ha parecido que Elche fue superior en Numancia, pero no lo concretó ni arriba ni abajo. Que fue superior a la Almería, pero no lo concretó ni arriba ni abajo. Y que contra Las Palmas, sin poder verlo en sitio, pero por lo que los compañeros de izquierdo, el técnico de Radio Marca Gran Canaria, pues también fue superior a Las Palmas. Pero cuanto menos no perder allí, ya es. Enhorabuena, porque ese campo y ese equipo se encuentran realmente bien. ¿Hasta qué punto es creíble de que han pegado un cambio y ya han enderezado el rumbo y han vuelto a asimilar, mejor dicho, asimilar, no tener asimilado, pero a volver a engancharse a esas señas de identidad que nunca debieron abandonar? Porque uno dice, ¿cómo es posible que este equipo ganara los primeros cuatro partidos y los siguientes seis no? ¿A qué agua pasa? Pues para los futbolistas, lo reconocía Perico, hay un cambio. Yo creo que el equipo ha dado un cambio de importancia. Yo lo diría que era el equipo mucho más enchufado, con la chica con toda esa fuerza y esa hambre. Esa fuerza y esa hambre que tiene el Elche, vamos a esperar que tenga hambre frente al Jerez, porque ahora tiene dos partidos consecutivos en el Estadio Martín. Vamos a ver que el próximo domingo a las 12 del mediodía, Elche Jerez, rival directo y que va por delante de los blanquiverdes, y tres días después, Elche Córdoba, también rival directo, que también está por delante de los blanquiverdes. Si el Elche fuera capaz de ganar esos tres partidos, evidentemente cierto, y esto en teoría es una ventaja, que Elche ha jugado muchos más partidos fuera que dentro. Digo que es una ventaja volver a jugar en casa. Digo en teoría, porque hasta el momento jugó tres partidos y ha habido su resultado. Una victoria frente a Murcia, una derrota contra Almería y un empate contra él, no más. Pero hombre, ya podemos preguntar todos, preferimos que los equipos jueguen en casa porque se supone que tienes el factor campo, la afición y te sientes más a gusto y el rival más convicto. De todas formas, cuidado, este Elche fuera de casa no lo ha hecho nada mal. Ganó en Girona, ganó en Vigo, ha empatado en Canarias, ganó al Recre en la Copa. Mal fuera de casa, Elche no lo está haciendo. Su problema es en casa. Si en casa hubiera ganado solamente un partido más, para estaría metido como mínimo de Vigo. Bueno, vamos a esperar que los blanquiverdes sean capaces de ganar primero al Jerez y luego ya tendremos no mucho tiempo, porque a los tres días es un partido contra el Toro, pero sí tiempo suficiente para desmenuzar ese tema. Por cierto, antes de entrar ya con voces de protagonistas, anoche aquí en la Sintonía Radio Express en el 101.4, en el programa nacional del partido de las 12, era entrevistado Esteban González Pons, secretario de comunicación del Partido Popular, y voy a poner un corte porque habla del tema del canon de Lara. Sabéis que estamos en guerra abierta con la Liga de Fútbol Profesional y Mediapro, su dueño Robles, pues quiere hacer pagar a las radios por retransmitir, y se hace ya unas semanas José Blanco, ministro, se ponía a favor del derecho a la información, a favor de las emisoras de radio, aunque un poco ambiguo decía que lo mejor es que se sentaran a negociar. Este no es ambiguo. González Pons no es obvio, suscribo las palabras de Esteban Pons, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Ahora, las cosas que no cree. Primero dice que efectivamente puede asegurar que si gobiernan con el PP, con el consenso del PSOE, con el acuerdo del PSOE, por decreto ley cambiarían esa ley para que la política es un bien, sigue habiendo ese derecho. Ya no lo conozco. Y segundo, lo más importante, que van a estar los bonos, por si los más jóvenes no os acordáis o no lo sabéis, Esteban González Pons fue el consejero de Cultura, de Educación y Deporte, que anunció su deseo de crear un centro de alto rendimiento deportivo para ciclistas y las instalaciones de la cultura ciudad deportiva. En un escrito, estuvo aquí González Pons, abril del 2004, dijo, insisto, que acabamos de escuchar, que la Consellería se comprometía a alquilar durante 100 años parte de las instalaciones de la Facultad de Deportivo de Elche para utilizarlas como centro de tecnificación de deporte. Con este aval, en Elche, decía Pons, puede dirigirse a cualquier banco para solicitar la financiación necesaria para construir la ciudad deportiva que tanto desea. Seguía diciendo Pons, entonces consejero de Cultura, Educación y Deportes de la Unión Europea, este convenio es una apuesta por el Elche Club de Fútbol como uno de los grandes equipos de la comunidad valenciana que merece tener unas instalaciones de primera. El convenio fue firmado por el consejero de Cultura, Educación y Deportes, que no utilizó este nombre de Pons. Entonces el presidente de Elche, Ramón Sánchez, en ese acto también estuvo la directora general de Deporte, con todo esto es que desde 2004 íbamos a tener una ciudad deportiva del Elche Club auspiciada por Esteban González Pons, y creo que han pasado ya como 7 años y yo no he visto ponerme la primera cosa con el famoso documento del DIC, más que un whisky, que es un documento que en otras palabras es luz verde para poder empezar ya a construir esa famosa ciudad. Esto fue González Pons el que vino aquí. Eso, yo las palabras que ha dicho las pongo en cuarentena, no me las creo hasta que no suceda, porque evidentemente las segunda. Primero, alguien dice, hombre, una cosa te interesa, porque no te interesa hacer bien tu trabajo, y a ti, no te interesa hacer bien tu trabajo, ya que lo tienes que hacer, las cosas hay que hacerlas, hacerlas bien o mal, ¿no? Mejor que nos dejen entrar a través de los partidos del campo, para que podamos contar de primera mano, o que podamos hacer entrevistas con absoluta normalidad. En eso sí tiene toda la razón. O sea, lo que no se puede es comparar la radio con la televisión. La televisión sustituye la asistencia a los campos. Si el partido de Elche el ganando lo hace el club, como lo hace, yo puedo decidir verlo o allí o en mi casita tranquilamente con los pies en alto y tomándome unas aventuras. Radio no sustituye. El que se quede en su casa porque nos va a escuchar a nosotros en la radio, nos escuchará a nosotros en la radio, pero no está viendo el partido, se lo imaginará. Y si el locutor de turno es bueno, malo, regular, lo imaginará malamente, buenamente, regularmente. Es decir, González Pons tiene más razón que un saludo. Otra cosa es que yo me crea que si ganan va a hacer un decreto ley para cambiar, que en realidad no hay mucho que cambiar, porque el artículo 20 de la Constitución ya ampara el derecho fundamental a la información. Pero os lo he puesto en el documento, no lo puse esta noche, para que cada vez que salga una noticia esta, la gente siempre nos está preguntando, todos los aficionados, todos vosotros, cosa que nos ayuda mucho, nos da lo que muchos hacemos, cómo está la última hora, ha pasado algo, dejan ya entrar todas las semanas, es raro que no me pregunten 15 o 20 amigos, personas, familiares, o conocidos, o seguidores, dejan ya entrar, entráis, ¿no? ¿De dónde lo hacéis? Está la última hora. Y efectivamente, los políticos, tanto de un bando como otro, apoyan. ¿Será un apoyo electoral? Ah, puede ser. Para cuantificar votos. Era mucho mejor estar a favor de la radio que en contra. Porque a favor de la radio estamos casi todos. Los que nacemos y los seguidores. Pues, esta es una declaración política que viene muy bien para captar votos. Cada uno puede tener su propia opinión. Me quedo con el contenido que tiene toda la razón del mundo, aunque hasta que no lo vea, pues no lo voy a hacer, que vayan a hacer una ley o que nos vayan a ayudar. Pero esto, eso sí es cierto. Si le hiciesen, como mínimo hasta febrero, no vamos a poder entrar en los campos. A menos que haya una negociación que la hubo hace un par de semanas, que las emisoras de radio dijeron que estaban dispuestas a pagar por infraestructura. Es decir, por instalación. ¿Cómo mejorar las cabinas? ¿Te pago un alquiler? Vale, ahí llegamos a un acuerdo. Por mejorar mi sitio de trabajo. Pero por informar, por la PTR. Y en esas. Ahora con corazón tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Toma cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contar con tu tarjeta, pasa el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Este mes, Arrancada Motor, tu concesionario Honda, en Elche y Orihuela, te ofrece los mejores kilómetros cero con hasta 6.000 euros de descuento. Insights, el híbrido para todos. Disfruta del máximo equipamiento. Climatizador, cambio automático, stop start, 8 iPad, control de crucero, Bluetooth y mucho más por solo 16.400 euros para residentes en Comunidad Valenciana. Oferta válida hasta el 31 de octubre, fin de existencia. Ven a verlo y probarlo en Arrancada Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Pancorta 41, junto a Fábrica Paredes y en la segunda carretera muy elegante kilómetro 27100. Visítalo limpiezasweb.com. Quiniller presenta Geel. Con Geel de Quiniller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Geel 1 de Quiniller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Geel 1 de Quiniller. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 1. Y Beñer, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Novedad, Elche Squash Club, clases de preparación al parto, aprendiendo a ser padres. Elche Squash Club. A partir del 31 de octubre, entre los tres, marcamos la diferencia. Radio 3 con Marco, en el 101.4. Sueñson lanza por los aires los precios. Por traslado, Sueñson casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de hogar, precios de saldo. Van a vaciar la exposición por traslado y lo ponen todo a precios sin competencia. Pero ojo, de la máxima calidad y primeras firmas. Mundo Vídeo, Viva Flex, Dorela, Rey Martín. Carteles de 299 euros. Colchón disco plástico 299 y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio y nada más. Sueños son Avenida de 9021, Elche. Continuidad presionera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Aquí seguimos, faltan 10 para llegar a las 2 de la tarde. En el Club de Fútbol hoy tiene jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos. Roper está recuperado de sus molestias en la espalda, que le impidió viajar a Canarias, ahí recupera bolas a uno. La duda sigue siendo Héctor Verdés, el tratamiento que desde la semana pasada que se le ha puesto para que mejore esa sarcoiditis, que en principio pues, veremos si funciona y puede llegar a tiempo. Y por otra parte, también destacar que David Genereno ha acudido esta mañana, acompañado por el doctor César Quesada, a la clínica de San Carlos de Murcia, donde ha sido valorado por el doctor Rizal, porque le operó esa lesión de la rodilla. Y tras su curación, el doctor ha determinado que la evolución es positiva, pero debe continuar con su recuperación y no se le dará el alta hasta como mínimo 45 días, otro mes y medio, fecha en la que tiene. despacho en octubre, más 45 días sin alta, nos meteríamos pues, para el 10 de diciembre aproximadamente. A partir de ahí, si todo va bien, se metería el alta, y a partir de ahí, pues empieza a con los compañeros, prácticamente la pretemporada nueva para él, pues lo que hemos hecho hasta enero. Sorprendió sobre todo a los compañeros de la prensa canaria es Perico, el mediapunta procedente de Salamanca. Yo lo vengo diciendo desde la pretemporada, es posiblemente el futbolista de más calidad que ahora mismo en el equipo, pero hasta el momento irregular. Hay que reconocer que vino muy escaso de pretemporada, que le costó coger el ritmo de los compañeros porque el chico de un avión y los que unieron nuevos lo pagaron, además de sus propias condiciones, que más de menos músculo y de más talento, y eso siempre cuesta más en un equipo tan exigente la preparación de equipo como es este tipo de futbolistas. Bueno, pues hablamos de la parte individual y también colectiva. Perico sabe, es consciente de que a pesar de que es un mejorador de imagen, se sigue siendo Thank you. Sí, ya.